A tu vida habitual, debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tú loca manía ha sido mía, solo yeah.